para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Nati Natasha y Daddy Yankee estrenan Instagram. La popular dupla urbana se une a DJs de la talla de David Guetta, Dimitri Vegas and Like Mike y Afro Bros para un nuevo tema inspirado en la famosa red social. El material audiovisual cuenta con imágenes de la guapa cantante navegando en un velero por las playas de Ibiza y también otras escenas realizadas por las carreteras de pinos que rodean la isla. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.